Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Se abre el tianguis. Música. Entrevistas. Eventos y todo lo que necesitas saber está aquí. Cultura y juventud se unen en tianguis al aire. Comenzamos. buenos días, amigos de Radio de la Casa de la Cultura. Estamos nuevamente miércoles con su programa Tianguesa Live. Y son las 11 de la mañana y yo soy Mayra Simbaña y me pueden seguir en todas las redes como May-Saku o como Mayra Simbaña, como se les prefiera. Y también no se olviden de seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Facebook como Tiangues Oficial y en Instagram nos encuentran como Tiangues-S. Bienvenidos a un nuevo programa del Tiangues y bienvenido Paul. Hola May y hola a todos los amigos que nos escuchan a través de www.radiocc.com por la 940M y también a toda la gente que ya se va conectando a la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento en la página de Facebook de El Tianguis. Yo soy Pau Alexander y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y como Pau Alexander en Facebook. Ya saben, para mí es un gustazo estar otro miércoles junto a ustedes acompañándoles en esta mañana hasta el mediodía. Esperamos que hayan tenido una mañana increíble y que el resto de la tarde también la pasen de la mejor manera. Ya saben también que a nosotros nos encanta escuchar mucha música, así que vamos a cabecear con la canción Hijos del Sol, Recto, de la banda Resistencia, y ya regresamos. Y barbarie encontré Y ya estamos de regreso, amigos. Saben que hoy vamos a tener excelentes canciones. Me olvidé decirles que la canción que escuchamos al inicio de nuestro programa se llama Morir de Pie, de la banda cuencana Bajos Sueños. Y la canción que escuchamos hace un momento se llama Hijos del Sol Recto, de la banda Resistencia. Y en nuestro programa de hoy recordaremos el trabajo y el gran legado que dejó nuestro compañero y gran amigo Diego Brito. Él fue un gestor cultural, músico y productor quiteño que trabajó durante más de 30 años en promover el rock ecuatoriano y que hace 7 meses falleció de manera inesperada. Sin embargo, el trabajo que hizo no se ha detenido, pues aún hay quienes lo recuerdan promoviendo y siguiendo con este gran legado que nos dejó Diego Brito. Así es, May, y la labor artística y de producción de Diego Brito no tuvo límites. Él formó parte de la organización del Festival de la Concha Acústica de la Villaflora durante 32 ediciones. Además, fue bajista y compositor de la banda de heavy metal fundada en el 2004, Resistencia, de la que escuchamos la canción anterior, y dirigió la Corporación Cultural Al Sur del Cielo. Sin embargo, y por varias circunstancias, hoy se ha creado en su memoria la Fundación Cultural Diego Brito, y para que nos expliquen más sobre su origen, tenemos en cabina a 4 de sus miembros fundadores. Ellos son Alfredo Carvajal, Pablo Rodríguez, Verónica Mesa y Johanna Reyes. Bienvenidos, chicos, a El Tianguis al Aire. Sin duda, sabemos que todo el trabajo que realizó Diego y el esfuerzo y empeño que puso en cada uno de sus proyectos. Por esta razón, Pablo, queremos que nos cuentes tú, como uno de sus amigos más cercanos, ¿cuál crees que es el legado que nos dejó nuestro compañero Diego? Cordiales saludos para el programa Tianguez, un agradecimiento por esta invitación para poder conversar un poco acerca de la Fundación Cultural Diego Brito. Mi nombre es Pablo Rodríguez, miembro integrante de la misma, y pues la pregunta que se me ha hecho es acerca de ¿cuál es el legado de Diego Brito? Un poco, ¿quién es Diego Brito? Bueno, pues tras haberlo acompañado en los últimos 11, 12 años de manera ininterrumpida y con una amistad de más o menos 20 y pico de años, pues puedo decir que Diego fue un tipo que siempre pensó en hacer cosas que beneficien a la comunidad, al espacio, al sector, al conglomerado, al colectivo al que se pertenezca. De ahí que él empieza a colaborar, a formar parte, a iniciar esa construcción de esta segunda etapa del Festival de la Concha Acústica de la Villaflora, sin tener banda, sin tener grupo, sin ninguna otra intención que no fuera tener un espacio en el cual ver a los grupos que él en ese tiempo, finales de los 80s, gustaba. Un poco en plan territorial, si vale el término, en el sentido de que ¿por qué tenemos que, quienes vivimos al sur en esa época, movilizarnos al norte para ver un concierto de rock? Y es que, claro, los sitios donde en ese tiempo se hacían conciertos era lo más céntrico, el Coliseo Julio César Hidalgo, en la Marín, o espacios como el Molinón, que hoy ya no existe. Un tipo apasionado por el arte, por la artesanía. Y creo que eso es un poco, tal vez un legado heredado de su madre, porque hay mucha gente acá en el sur que lo ubica de su etapa colegial, cuando estaba en el colegio nocturno 6 de diciembre, cuando él vestía un saco de lana con el logo de Deep Purple, y ese logo se lo tejió su mamá. Entonces hay como que una habilidad con las manos, con la artesanía, como digo, como tal, que luego pues se refleja en que Diego hacía parches, hacía hebillas, hacía camisetas. De hecho, ahora estoy puesto una camiseta que hizo Diego. Y es pues también parte de como el ingreso económico que a él le permitió vivir con un poco más de holgura los últimos años de su vida. Muchísimas gracias, Pablo, por recordar de esta manera a Diego, y todos quienes lo conocimos supimos de su don de ayudar a la comunidad, y que es un claro ejemplo de este don de ayudar a la comunidad del Festival Musical de la Concha Acústica, que se volvió de los más importantes, por no decir el más importante, dentro de la escena rockera. Además, el gran talento que podíamos ver en sus inicios en la banda Rebelión, como lo contaste, y también, por supuesto, en la banda Resistencia, de donde sale esta gran canción que hoy podemos decir que se convirtió en el himno con el que lo recordaremos, Guerrero de Piel y Metal. Es por eso que vamos a escuchar esta canción y regresamos. We'll be right back. Sin duda una gran canción, guerrero de piel y metal, con la cual recordaremos, creo que por siempre, a nuestro compañero Diego. Como nos mencionó Pablo, Diego se caracterizaba por el don de ayudar y sobre todo buscar los espacios para que la escena rockera tenga la exposición que merece. Además, no podemos dejar de lado el don de compartir sus conocimientos mediante debates, talleres y exposiciones de todos quienes están dentro de la comunidad del rock. Y tenemos entendido que para mantener este legado se está realizando esta fundación cultural que lleva su nombre. Para entender de mejor manera, Alfredo, cuéntanos un poco cuáles son las propuestas de la Fundación Diego Brito. Las propuestas que realizaremos con la Fundación Cultural Diego Brito son, en general, potencializar los procesos emblemáticos de los que nosotros somos parte desde hace ya muchos años, ¿no? Así como también ejecutar los proyectos que están estructurados. Algunos de ellos necesitan análisis, lógicamente, y actualizaciones. Por eso nos estamos reuniendo y estamos haciendo planificaciones necesarias para ponerlos en práctica. De esta forma, con eso lo que buscamos nosotros es materializar el legado del Diego y mantener también el trabajo que hemos venido realizando ya desde hace muchos años en compañía del Diego y de otras personas más que han llevado a cabo estas acciones culturales. Nuestro trabajo ha sido acompañar y aportar muchísimo para desarrollar estos proyectos y lograr sacar adelante muchos de los procesos que venimos llevando a cabo desde hace muchísimos años junto al Diego y junto a otras personas más que ahora están ayudando y colaborando en la Fundación Cultural Diego Brito, la cual pensamos sacar adelante con otro de los fines, que es también apoyar a todas las personas que están iniciándose dentro de esto que es la cultura en el Ecuador y a nivel internacional. Como lo pudimos escuchar, amigos, el objetivo de la creación de esta fundación es potencializar y ejecutar proyectos culturales para mantener el legado que Diego ya trabajó. Un trabajo que ya se venía haciendo durante muchos años y que obviamente ayudará a la gente que quiere darse a conocer por medio de su talento y a la vez aportar al desarrollo de nuevos espacios. Por esta razón, Verónica, queremos que nos cuentes cuál fue la necesidad o el porqué de la creación de esta fundación. Hola, soy Verónica Mesa, miembro fundador de la Fundación Cultural Diego Brito. Me han invitado a esta entrevista para contarles el porqué de la fundación. Las personas que formamos parte de esta fundación hemos acompañado a Diego en el trabajo constante a pulso que ha realizado por las bandas rockeras hace varios años. Es mucho el trabajo que tenemos por hacer, es muchísimo el trabajo que venimos haciendo. La constitución de esta fundación se da porque quienes formamos parte de ella nos sentimos herederos de este legado de seguir trabajando por las bandas nacionales. Es ese amor por el rock nacional, por el trabajo digno, por el trabajo honesto, por generar espacios que sean dignos de una banda de rock. Este trabajo de generar espacios, de generar escenarios para las bandas metaleras del Ecuador, ha sido un trabajo ganado a pulso por Diego. Y quienes formamos parte de esta fundación sentimos que crear esta organización con personería jurídica supone continuar con el legado, con el trabajo de Diego. Instrúyanse porque necesitaremos de toda su inteligencia. Agítense porque necesitaremos de todo su entusiasmo. Organícense porque necesitaremos de toda su fuerza. Justamente el organícense porque necesitamos de toda su fuerza es lo que a nosotros nos motiva a constituir la Fundación Cultural Diego Brito. Tras la partida de Diego, es muchísimo el trabajo que se ha realizado, muchísimo el trabajo que debe realizarse. Diego fue un trabajador del rock toda su vida y nos dejó un mensaje de unión, un mensaje de unión, de organícense, porque en la organización justamente está la fuerza. Amigos, nos vamos con una pequeña canción que se llama Heridas de Amor, de la banda Resistencia, y también a un pequeño corte comercial y ya volvemos con la entrevista.

Amigos, y que hayan disfrutado de la canción Seguimos Peleando de Resistencia. Saben que hoy es un programa especial por nuestro compañero Diego Brito, que nos dejó de este mundo terrenal en abril de este año. Y antes del corte y antes de irnos, Verónica nos comentaba que sin duda el trabajo realizado desde años atrás no puede quedarse ahí. O sea, que con la muerte de una persona, el trabajo de tantos años de tantas personas que se han unido a esto se quede ahí. Así que mejor que haya un equipo que, como ella los llama, herederos del trabajo y el legado que Diego nos dejó. Y me permito citar las palabras de nuestra invitada Verónica, que dicen: instruyanse porque necesitaremos de su inteligencia, agítense porque necesitaremos de su entusiasmo y organícense porque necesitaremos de toda su fuerza. Sin duda, un gran lema sobre el que se levanta esta organización cultural Diego Brito. Ahora sabemos que la pandemia dejó mucho trabajo por hacer, es por esto que queremos preguntarte, Pablo, ¿cuál crees que es el panorama luego de la pandemia para la escena rockera? Con respecto a la visión del panorama post-pandemia que tenemos en la fundación, pues no, en realidad no sabemos qué va a pasar. Es muy difícil decir vamos a hacer tal o cual cosa una vez que la situación se normalice, porque hay varios factores a tener en cuenta. Uno de ellos es la respuesta del público una vez que se normalice todo, las políticas de uso de espacio público, las políticas de gestión pública, de gestión privada que se darán con este nuevo panorama, con este nuevo sistema que de ley tendrá que instaurarse una vez que se normalice todo. Así es que en este momento, y a manera de comentario general incluso, creemos que lo ideal es irnos como preparándonos para ubicar esos elementos en los que habrá que trabajar una vez se active esta situación. Un poco detectar cuáles son los campos en los que hay que trabajar con más detenimiento, es muy probable que el e-commerce, por ejemplo, sea o obtenga una fuerza mucho más inusitada de la que ya tiene. Entonces ahí implica aprender temas de e-commerce con la cultura, por ejemplo. De hecho, se han dado algunos talleres sobre economía naranja. Es un concepto con el que yo no cuadro del todo, pero hay algunos detalles que habrá que tomarlos en cuenta para poder seguir. Por otro lado, lo ideal es poder conocer, poder estar bien uno mismo, plenamente estructurado, y hablo tanto en lo personal como ya en un trabajo en equipo, como es el tema de la fundación. Y solo la estructura sólida de ese grupo de trabajo permitirá irse acoplando a la nueva normalidad y trabajando y generando cosas en la medida en que esta nueva normalidad, insisto, lo requiera. Hay mucha emoción, porque cuando ya se pueda hacer conciertos probablemente se dé un boom muy interesante, y ahí es donde podremos activar el tema de los festivales, generar otros incluso, pero también hay que un poco tener ese cable a tierra en cuanto al tema de políticas públicas. También consideramos importante ver la forma de trabajar en incidencia de generación de políticas públicas, porque sí, o sea, puede haber todo el presupuesto del mundo, tal vez un golpe de suerte se consigue un presupuesto X y se pueden hacer mil cosas, pero si hay un sistema de políticas públicas que no permitan el uso del espacio público, que nos dificulten el término de permisos para hacer actividades públicas, eso es un inconveniente que ni con dinero puede solucionarse. Entonces hay que tener una visión integral, hay que ampliar la visión definitivamente, y también generar nexos con colegas, trabajar en minga, que es una de las cosas básicas del tema cultural. Entonces confiamos mucho en que en algún momento podamos volver, obviamente con condiciones bastante distintas a las de antes, o a las que teníamos hasta febrero, inicios de marzo de este año, pero también confiamos en que la experiencia de todos estos años haciendo cosas es un poco lo que se está aprendiendo, lo que se está viendo en este tiempo de encierro y de procesamiento del virus y del COVID-19, nos permita también ampliar esa visión. Finalmente, como fundación, pues trabajaremos en todo lo que nos sea posible, poniendo todo el ímpetu, toda la fuerza, como ha sido nuestra característica en lo individual y en lo grupal desde siempre, esperando pues poder mantener un legado, concretar proyectos y pues ser ese aporte que necesita la escena, y también pues dándole énfasis a los proyectos jóvenes, a los músicos jóvenes, a esos espacios de formación artística jóvenes y nacientes que también necesitan alguien o algo que facilite un poco el proceso cultural. El panorama es bastante incierto, como lo dice Pablo, y creo que lo ideal es irse preparando y aprendiendo también de la situación y de las nuevas formas de llegar al público ante esta nueva realidad. Además, no dejar de trabajar en equipo o en minga también, como lo dice Pablo, y consolidar un equipo para estar listo ante cualquier situación, y cuando podamos volver a la normalidad que estábamos acostumbrados o a la nueva normalidad, lograr mostrar de la manera adecuada nuestros talentos, y a la espera también de que las políticas públicas hayan visto la realidad de quienes se dedican al arte, y ahora sí garantizar los derechos para quienes viven del mismo. Por otro lado, también sabemos que cada 31 de diciembre se realizaba este gran festival de rock en la Concha Acústica, y en honor a Diego se planea hacer un acto simbólico este día. Joana, queremos que nos cuentes qué se planea hacer el 31 de diciembre. Este 31 de diciembre, para la Fundación Cultural Diego Brito, sin lugar a dudas va a ser un día bastante complicado, bastante triste también, porque será el primer año en el que no se haga el festival en la Concha Acústica. Tenemos una idea como fundación, pero llevarla a cabo depende mucho de lo que decida el COE Nacional. Esta idea tiene que ver con poner el bajo de Diego en la mitad del escenario de la Concha Acústica junto con un arreglo floral. Nosotros lo que queremos es realizar un verdadero homenaje a Diego Brito, al amigo, al gestor cultural, a la persona, al músico. Nosotros queremos reconocer su trabajo de tantos años, reconocer su esfuerzo y reconocer que él fue la persona quien mantuvo en pie este festival durante muchísimos años. Adicional a esto, con la Fundación Cultural Diego Brito, estamos en la producción de un documental con las agrupaciones que estuvieron presentes en el Festival Concha Acústica 2019. Hemos tenido ya algunos testimonios y estamos trabajando en eso. Además, también estamos en la elaboración de una revista que Diego dejó empezada. La revista se llama En Guardia. Vamos a contar con bandas que él mismo seleccionó. Estamos realizando las entrevistas, estamos haciendo reportajes interesantes y pues queremos hacer este lanzamiento online el 31 de diciembre. Nos mantenemos en pie en que este 31 va a ser el 31 de silencio en honor a Diego Brito. Sin duda, este acto simbólico llamado el 31 de silencio será un día en el que se recordará aún más a Diego Brito y toda su trayectoria durante estos 30 años. Y qué mejor que homenajearlo en su espacio que ha sido la Concha Acústica, el lugar donde se vio plasmado todo su trabajo. Y quedamos también en la expectativa del documental, que sin duda será un trabajo excepcional, y ni hablar de la revista, que esperamos tenerla ya en nuestros dispositivos y poder conocer aún más de su legado. Y por último, Joana deja un mensaje a todos quienes nos escuchan a través de www.radiocc.com y por las 940M. El mensaje para la gente que escucha y sigue a Tianguis Radio es que apoyen todos los procesos y movimientos culturales, puesto que nos hemos dado cuenta también que en esta pandemia el sector cultural ha sido muy afectado y lamentablemente también ha sido abandonado. Solamente con su ayuda los procesos culturales se mantendrán, van a seguir surgiendo otros procesos que también necesitarán su apoyo para mantenerse. Adicional, infórmense responsablemente, investiguen, autoedúquense, sigan cuidándose y cuiden a sus familias. Muchísimas gracias a la Fundación Cultural Diego Brito por estar hoy en este programa y también por apoyar a los procesos culturales que, como les hemos dicho en todos nuestros programas, en este momento no nos cuesta nada acolitar a quienes siguen haciendo arte y cultura con un like o una suscripción. Recuerden que encuentran a la Fundación como Fundación Cultural Diego Brito en Facebook y también recordemos que hoy más que nunca nuestros artistas nos necesitan. Desde el Tianguis les enviamos un fuerte abrazo a quienes siguen el legado de Diego Brito y obviamente a todos quienes forman parte de esta fundación. Ahora vamos a escuchar la canción Fraude y regresamos con las recomendaciones que tanto les encantan. Ya volvemos. We'll be right back. estamos de regreso, amigos, con las recomendaciones que tanto les encantan, y acabamos de escuchar la canción Fraude de la banda Resistencia. Y pues bueno, mi recomendación es que mañana se celebrará el Festival del Sur, mañana jueves 12 de noviembre a las 19 horas en el Teatro México, en homenaje a Diego Brito, que fue el programa que lo realizamos hoy también en homenaje a este personajazo, y las entradas están a nada más que $5. Se realizará este concierto, este festival, de manera presencial también, así que si quieren ir al Teatro México, estarán las puertas abiertas, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, y a quienes no quieran exponerse tanto, también se realizará de manera virtual este gran festival, ya saben, a $5 el día de mañana a las 19 horas. Mike, ¿qué recomendación nos tienes? Como saben, siempre la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene algo que mostrar, así que la Casa de la Cultura Ecuatoriana les invita a participar de la obra La Casa de los Crímenes, los viernes, sábado y domingos, desde el 20 de noviembre al 13 de diciembre en la casona de la CC, a las 15 horas, 16 horas 30 y 18 horas. Aforo para 15 personas por recorrido y el valor son $12. La Casa de los Crímenes es una obra del teatro inmersiva e interactiva donde el público puede transformarse en el investigador principal de una historia policíaca ambientada en el siglo XIX. Muchísimas gracias, May, por esa recomendación, y como saben, la hora en este programa pasa súper rapidísimo, así que llegamos al final de este gran programa. Para mí fue un gustazo estar con ustedes hoy de 11 a 12 en este programa que se llama Tianguez al Aire. Yo soy Pau Alexander, y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y como Pau Alexander en Facebook. Muchísimas gracias también a la Fundación Diego Brito, que estuvo con nosotros en el programa del día de hoy, y a la gente también que se conectó a la transmisión en vivo que estamos haciendo en la página de Facebook de El Tianguez. Para mí, ya saben, es un gustazo. Por favor, cuídense mucho si salen, ya saben, con todas las con las medidas de bioseguridad, y pues cuídense bastante. Nos vemos el otro miércoles y chao, May. Así es, amigos. También les recomendamos que nos sigan a Paul y a mí en Pichirilo Producciones. Nos encuentran en todas las redes sociales como Pichirilo Producciones. Incluso este domingo hemos subido un nuevo video, así que subimos video todas las semanas. No se olviden de seguirnos. También pueden seguir como Mario Sin Peña en todas las redes sociales o como May-Saco. Y también no se olviden de seguir al Tianguez en Facebook, que se encuentra como Tianguez Oficial, y en Instagram como Tianguez-S. Igualmente les mando un gran abrazo a todas las personas que conforman la Fundación Cultural Diego Brito y que están haciendo todo un gran trabajo para la escena rockera. Así es, amigos, que tengan una linda tarde, un lindo resto de semana, y nos vemos el próximo miércoles. Chao, Paul, chao. ¿Para qué leo? ¿Pibes aquí? Anda, no tengo. Las puertas del Tianguez se cierran. Te esperamos en nuestro próximo programa para intercambiar entrevistas, música y los mejores eventos que solo este programa te ofrece. Aprovecha la feria y visita nuestro Tianguez al aire. Hasta la próxima.